¿Se voló? ¿Entonces pudo escapar del hechizo? Sí, sí, se voló nomás. Como Marunga, que logró burlar a las brujas. Me contaron que buscaban convencerla con canciones y artilugios. Pero ella, desde su escondite secreto, no se dejaba encantar. Ni por candomongos, ni por rumondangas. ¿Pero qué brujas de morondanga? ¿Qué clase de magia es esta que no consigue hechizar a nadie? No, no, a nadie no. Hubo una tal Felisa que nunca pudo dejar de bailar. Las brujas llevaban en sus burbujas músicas mágicas de distintos lugares. Y esa vez encantaron a Felisa con música de Venezuela.